Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero. Yo soy Carnix. Yo soy el niño rata. Y tenemos que decirles... ¡It's good to be back! Sí, estamos de vuelta después de dos semanitas prácticamente, ¿no? De que no había programa. Sí, sinceramente, tampoco es como que nos hayan extrañado. Son dos semanas. Sí, aunque sí se extrañó hacer el programa, déjame decirte, carnal. Bueno, eso sí. Y la verdad... pues qué padre, porque ya ha pasado algo de tiempo, hay muchas noticias, hay muchas cosas que platicar. Nos da mucho gusto estar de vuelta con temas nuevos, arrancando el año precisamente con nuevos temas y con muchas ideas que tenemos para este 2015. Ya iba a ser 2014, pero estás en esa etapa en la que todavía crees que, que es el año pasado, ¿no? Sí, con muchas ideas, pocas ganas. Ah, no, no es cierto. No, sí, no. ¿Cuál es? ¿Cómo que pocas ganas? Soy flojo. No sea flojo, pero bueno. Pero bueno, y pues han pasado tantas cosas, carnal, en el espacio de dos semanas, que es increíble cómo se mueve de repente la industria, o sea, cómo cambian las cosas en un ratito. Cosas para bien, cosas para mal. Pues, ¿qué te parece si nos arrancamos con algunas noticias antes de entrar al tema principal, carnalazo? Sí, sí, Simón, ¿con qué quieres empezar? Pues yo creo que con el elefante en la sala, ¿no? El elefante en la sala para nosotros es una noticia triste que ocurrió esta semana. Cuéntanos un poquito, carnal. Ya, unos loquitos se metieron a la redacción de la revista Charlie Hebdo y pues ya hubo broncas. Por cierto, es el primero que me dice cómo se pronuncia. A mí me lo dijo una amiga que habla francés y ya estuvo un tiempo en París. Según ella se dice sí. Yo no le creo mucho, pero pues bueno. ¿Charlie Hebdo? Charlie Hebdo. Ahora, yo bien gringo, ya sabes, ¿no? Charlie Hebdo, pero bueno. Pues, supone, yo no sé. Pues sí, se habla de esa nota, se ha hablado en todos lados, no fue exclusiva del medio comiquero. Pero realmente, y perdón que lo digamos, no tenemos mucho que aportar. La verdad, no tenemos mucho que decir, porque sería honestamente hacer leña del árbol caído. Creo que se han escrito ya muchísimos reportajes, muchos posts en internet con posturas contradictorias de repente, pero creo que no sería lo más correcto para nuestro programa, pues, que es de ustedes, tocar demasiado ese tema. Creo que era importante mencionar qué pasó, mencionar que existe. Pero pues, y porque de alguna manera afecta a la escena comiqueril internacional, pero creo que hasta ahí, ¿no crees, carnal? Sí, bueno, obviamente que condenamos el acto, por supuesto, pero pues sí. Sí, y a lo que sigue, ¿no? Pues sí, a lo que sigue entonces, carnalazo. Pues salieron las bonitas cifras de los cómics más vendidos en el año. De todo el año. La vez pasada hablábamos un poquito de lo que pasó en diciembre, pero ya estamos hablando de lo que pasó en todo el 2014. Sí, de cómo se comportó por editoriales y por cómics en sí. Por ahí están las cifras que reportó Diamond, uh-huh. Diamond Distribution. Y están padres, pues sobre todo porque todo mundo lo que tiene es como que el top 10. Sí. Y la verdad es que están interesantonas. Digamos que en los 10 cómics sueltitos, los de veintitantas páginas, entre comillas, sí. Más vendidos, pues la verdad es que está sorprendente el asunto, Bastante. El cómic más vendido del año pasado, no dan cifras, solamente te dicen cuál fue, fue Amazing Spider-Man número 1. El de Humberto Ramos y Dan Slott. Ese mero, el que costó $6. $6, sí, cierto, eso es un numerote, es bien súper choncho. Sí, está canijo. Y ese fue el cómic más vendido del año pasado. ¡Guau! Pues qué buen logro. Qué padre por Humberto, ¿no? Qué padre por Humberto, por Dan Slott, por todos, por Spider-Man, sinceramente. Por el Pato, ¿no? Creo que también... Ah, pues sí, de colorista. Sí. Y en general por Spider-Man. ¿Hace cuánto no veíamos un cómic de Spider-Man en esos niveles? Claro. Claro, claro. Y fíjate que también... El número 2 llama la atención también. El número 2 es The Walking Dead número 132. O sea, el número 2 no es un cómic de DC. Es un cómic de Image, un cómic independiente. Y si pues, esas vamos. El número 3 es Rocket Raccoon, número 1. Rocket Raccoon. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que Rocket Raccoon iba a ser el tercer cómic más vendido en todo el 2014, le decía, ay, por favor. Sí, pero perdíamos una apuesta feo. De ahí, Death of Wolverine número 1. Luego, Death of Wolverine número 4. Después, Thor número 1. El 7 fue Original Sin, número 1. El 8, adivinen, Death of Wolverine, número 2. ¿Y el 9? Death of Wolverine, número 3. ¿Y el 10? Ah, ese ya fue Superior Spider-Man 31. Que es el final, lo que nos llevó a la Amazing. Exacto, fue el final del asunto de Doc Ock Spidey. Uh-huh. y lo que nos llevó a Amazing Spider-Man, curiosamente, no el número 1 y el 10, pues con mucha relación. Ni un solo cómic en el top 10 de DC. Qué triste, honestamente, qué triste. Qué feo por DC. La verdad, o sea, qué lástima que no haya ni uno ni de Batman. Y, para, o sea, para el dinero que le han metido a sus publicaciones y hacer tanto este evento semanal, que pues, la verdad es que... o sea, supongo que sí les reditúa y todo, pero créanme, editar un cómic semanal es una lana también. O sea, no solo es muy difícil para los escritores y dibujantes, etcétera. En cuestiones de dinero es muy, muy desgastante. Te digo que otra cosa es triste, ¿eh? Que en este año, en el 2014, de los 10 cómics más vendidos, ninguno es de Batman en el año de su 75 aniversario. Oye, sí es cierto, ¿eh? Tienes toda la razón. Eso te habla de... Perdón, yo sé, no somos anti-DC, que quede muy claro, pero te estaba diciendo eso de que en un año bien importante para el personaje, o sea, que te da todo el pretexto para meterle cualquier cantidad de impulso a tus ventas, cualquier cantidad de publicidad, no fue suficiente. No fue suficiente hacer una nueva edición de Detective Comics número 1, número 27. No fue suficiente hacer el Zero Year. No fue suficiente dar bolsitas exclusivas de Batman. No fue suficiente las capitas. No fue suficiente. Y eso te habla de que el problema no está en qué tanto lo quieres publicitar. Hay un problema con la línea de historia, ¿no? Pues sí. Sí, al fin y al cabo... Supongo que... ¿Quién sabe? Igual está en el 11. Puede ser, pero... Pero no está en el 1 o en el 2, ¿no? Que debería, la verdad, en su año debería haber sido el 1. Sí, desde mi punto de vista. Algo, cualquier cosa, lo que quieran, ¿no? Qué triste, pero bueno. Y en el caso de los TPs, bueno, eso sí es para dar risa, pero... En el caso de los TPs es bonito, mira, ahí va. El TP más vendido del año fue Saga Volumen 3. Ok. El número 2 fue el CTP de Saga, el Volumen 1. Okay. El número 3 fue The Walking Dead, volumen 20. El de All at War. El primero de All at War. El número 4 fue Saga, volumen 2. Ay, Dios mío. El 5 fue The Walking Dead, volumen 1. Ok. Adivina cuál es el número 6. Walking Dead. The Walking Dead, volumen 21. El All at War, volumen 2, parte 2. Ok. Digo, variamos un poquito. En el número 7, Sex Criminals, también de Image. O sea, todas las cimas. Todas cimas. Todas las cimas. El número 8, Walking Dead volumen 20, volumen 22. A New Beginning, o sea, ese ya es posterior a All at War. Posterior a All at War. El número 9, por fin, Batman TP volumen 1 de Court of Owls. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Yo nada más pregunto por escuchar eso. ¿Y adivina cuál fue el número 10? ¿Walking Dead? ¡No! ¡Saga TP, volumen 4! Oye, pero eso está bien chistoso. El de Saga salió casi final de año. El volumen 4 de Saga... Es una lectura que le puedes dar doble, ¿eh? Salió casi a final de año. Y se coló entre los 10 TPs mejor vendidos en todo el año. Eso te dice o que se vendió muy bien, o que pocos TPs se venden. Pues sí. Sí puede ser cualquiera de las dos lecturas, ¿eh? Es que no nos dan cifras, ¿no? Pero bueno, si vamos a pensar que se venden bien. Seamos positivos. Ahora también ve el rango de precios. ¿Cuál es el más caro de todos estos? Es el de Batman. El de Batman, $17. Uy. Y todos los demás, abajo de $15. Sí, $15 o $10, los precios introductorios de Sex Criminals y Saga, los primeros volúmenes. ¿No les dice eso algo también? O sea, digo, buena historia, precio pachón, los consigues en todos lados, pues se te van a vender. Híjole, pero es que eso sí fue contundente, o sea... Digo, nada más se coló porque es Batman, ¿no? Pero ya. Y es curioso también. En sí fue el que fue de los cómics que más se distribuyeron. Fueron de los pocos que tuvieron una distribución de más de 100,000 números. Toda la historia de Court of Owls. Sí. Y aún así su TP se vendió muy bien. Que mira, Court of Owls fue el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente estaba como que tratando de ponerse al día, quizá. O muchos esperaron al TP. Esa es otra. Que hicieron bien, ¿eh? Sí, como que ahí estaba muy caro los floppy solitos, pues vamos por un TP, ¿no? Es otra lectura bastante buena. Y en cuanto a los números del mercadito, ¿cómo está el asunto? Fíjate, los cómics. ¿Cuántos cómics se publicaron? Ah, bueno, fíjate, DC publicó en total en el año, o sea, títulos, no en números, o sea, títulos, 1107 cómics. 1107 cómics. 340 novelas gráficas o TPs, como quieran llamarles. Y 6 revistas, no sé de qué sean las revistas. Son las demás. Ah, ok. Pues que es bimestral, ¿verdad? Sí. Pues son 6 al año. O sea, ay, perdonen mis matemáticas elementales. Marvel Comics editó cómics sueltitos, 953, mucho menos que DC, por más de 100. 387 novelas gráficas, más que DC, y 3 revistas nada más. Que esas no sé cuáles sean. No, tampoco sé, la verdad. Image Comics, fíjate. Ellos publican, la verdad es que publican bastantes cómics sueltos, 717. Y ninguno de sus cómics, salvo The Walking Dead, pues, llegó al top 10. Es correcto. Sin embargo, publican muchas menos novelas gráficas, 151, menos de la mitad de Marvel. Y les gana el mercado feo. ¡Qué barbaridad! Y de ahí nos vamos, le sigue IDW. O sea, IDW es la cuarto poder en cuestiones de mercado de cómics en Estados Unidos. Que al rato platicamos de IDW. Ajá. Que antes era Dark Horse. ¿Te acuerdas que antes era Dark Horse? Era, claro. Era Marvel DC o DC Marvel y luego Dark Horse. Dark Horse ya hasta el quinto lugar. Que antes de Image era Marvel, DC, Dark Horse. Era en la tercera fuerza. Sí. Ya después fue Image. Bueno, ya Dark Horse, ¿no? Ahora ya no. Después de Dark Horse está Boom. Boom Entertainment, que ha tenido un buen levantamiento. Uh-huh. Le sigue Dynamite, Random House, Avatar Press, que es como que de los menos, y hay otros. Y misceláneos. Y misceláneos. Eagle Moss, que publica básicamente pura novela gráfica, ¿no? Revistas, no sé cuáles, no sé qué tantas revistas. Fíjate, en unidades está Pachón, porque ahí vemos que el que se está llevando el mercado, pues es Marvel Comics. Marvel Comics tiene 36.78% del mercado de cómics en Estados Unidos. O sea, entendamos eso, que de todos los cómics que se vendieron en Estados Unidos, el 36.78% son de Marvel. Así es, el 32.47 de DC. Ok. Y más, el Eric Stephenson en la Comic Con cacareó tanto ese condenado, que iba a llegar tanto a este número, y lo lograron, desgraciado. O sea, de veras es lo que sabe su chamba. Él dijo, en este año vamos por fin a rebasar el 10% de nuestra participación en el mercado del cómic. Y sí, 10.41% para ser exactos. Y sí, o sea, tal cual lo hicieron. Vale. Lo logró. Muchos dirán, pues qué tanto es tantito, ¿no? O sea, realmente no es ni la tercera parte de lo que vende Marvel o DC. Pero, ok, es totalmente cierto. Y ahorita, si quieren, no estamos ni cerca de ver un cambio en la industria de que Image se suba al segundo o al primer puesto. Pero suponiendo que sigan teniendo el crecimiento constante, pasan los años, ¿eh? Pasan los años, y no es tanto de que, y es una mezcla muy extraña, porque por un lado ellos venden más, otros venden menos, digamos que los gustos cambian, el fandom cambia, en una de esas, quién sabe. Yo también, hay otra forma de tomar la temperatura de este asunto, el cómic de licencia, por ejemplo aquí en México, cada vez hay más cómics de licencia en México que no son de Marvel, ni de DC, y se ha convertido en el alimento de por lo menos tres editoriales en nuestra república. Sí, en el caso de Camite, por supuesto, Panini Comics y Bruguer. Y cada uno trae no menos de 10 títulos de cada, o sea, de autores independientes. Sí, o sea, ya sea que viene de Image, o que venga de Valiant, o de Boom, pero Boom es licencias, ¿no? Bueno, sigue contando. Sí. Pero pues sí, muy cierto. Que fíjate aquí, bien curioso, hablando de México, aquí en México se publican, de la lista que tenemos aquí de los mejores editoriales de cómics de Estados Unidos, ¿publicamos Marvel? Sí. ¿Tenemos DC? Sí. ¿Tenemos cómics de Image? Sí. Sí. ¿Tenemos de IDW? Sí. Sí, sí tenemos IDW. Tenemos Tortugas Ninja, tenemos... Third Days of Night. Bueno, sí, aunque ya acabó en Estados Unidos, pero aquí la tenemos todavía, claro. Dark, ¿cómo se llama esta? Danger Girl. Ah, claro, pues es de... Tenemos The Dark Horse. Tenemos The Dark Horse, tenemos Hellboy, tenemos BPRD. Sin City. Es verdad, tenemos Sin City. Qué bueno, o sea, ok, sí, son 6 números nada más, pero 7, pero bueno, sigue siendo Sin City, ¿no? Tenemos Boom. Sí, tenemos el Weightverse, ¿no? El Removable Incorruptible. Y Adventure Time. Y Fanboys vs. Zombies, ¿no? Ah, sí, es cierto, nunca me acuerdo. Y también tenemos Valiant. tenemos Valiant y tenemos Dynamite. Y tenemos Dynamite. Mira, de todo un poquito. Que aquí que tristemente que Valiant no está en los 10 primeros, pero... Pues es que su universo es mucho más... ¿Cómo decirlo? Mucho más conocido. De parte publican muchos menos cómics. Sí. Eso también hay que considerarlo. Sí, es un universo más contenido. Y fíjate, uno de los detalles curiosos... Ah, y bueno, y también vamos a... Porque ven que... también la muy cacareada noticia que IDW adquirió Top Shelf Comics. Sí, que es el hogar de productos sobre todo conocidos en el medio por ser de Alan Moore, como The League of Extraordinary Gentlemen, que ahora se sacan como novelas gráficas en pasta dura, ¿no? Es como se ha estado manejando ahorita la saga de Nemo. Y ahí se publicó From Hell. Sí, la versión completa, ¿no? De From Hell es de Top Shelf. Uh-huh. Por ejemplo, digo, bajita la mano. Y fíjate, yo ahí le doy, o sea, ahí les va la lectura del niño rata acerca de todo esto. Se me hace muy curioso que es una movida muy parecida a la que hizo Boom cuando compró Arcaya. Ah, sí, claro, recordemos que Boom compró Arcaya el año pasado, ¿verdad? Arcaya, que es quien publica, por ejemplo, los cómics de Jim Henson, el Fraggle Rock y todo el Dark Crystal, todo ese rollo. Y obviamente, Mausgard. Y es muy muy parecido porque tanto IDW como Boom Studios en su origen eran pues editoriales que se dedicaban a publicar cómics de licencia. Uh-huh. O sea, licencias que ya estuvieran establecidas, pues ellos se hacían el cómic y lo distribuían. Por ejemplo, en IDW tenían tenías Transformers, G.I. Joe, Cazafantasmas, Tortugas Ninja. En Boom, bueno, pues tienes todo lo de Pendleton Ward, que pues es Adventure Time y spin-offs, titles. Tienes, por ejemplo, 28 días después. Y de repente, por ejemplo, el año pasado, Boom se compró Arcaya Comics, que se dedica principalmente, sobre todo a cómic, pues, original, contenido original. Salvo, por ejemplo, lo de Jim Henson. Ahora. IDW hizo la misma medida con comprando Top Shelf. IDW, fundada en el 99, se dedicaba principalmente a las licencias y de repente tomó la decisión de hacerse de un sello para publicar contenido original. Y ahí va lo curioso. IDW y Dark Horse en este año disminuyeron su participación en el mercado en cuestión de unidades vendidas y de dólares. Okay. Está grave. La única otra empresa, aparte de Image, y bueno, no me acuerdo si me lo decía, yo supongo que ellos también, pero bueno, de las digamos independientes, aparte de Image, la única otra editorial que subió su participación en unidades, por supuesto, pero lo que les importa, pues también en dolaritos, fue Boom. Es verdad, sí, cierto. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto de IDW, de hacerse de un sello para publicar contenido original. De alguna manera Boom le ha estado resultando pues tener algo que publique ese tipo de productos. En buena medida porque ya no tienes que pagar licencia. Eso, que las licencias son caras, Sobre todo si hablas de Hasbro, es un barote, Así que yo creo que la tirada de IDW es esa. O sea, yo creo que están viendo que a Image le está resultando que... Es cierto, o sea, nunca van a... Probablemente no vayan a vender lo que venden Marvel, DC o algo así, pero... Pues le está saliendo, de poquito a poquito a Image le está saliendo. Y es un modelo de negocios que eso seguro otras compañías están viendo. Ah, mira, por aquí se le puede hacer. Es posible, ¿eh? Es posible. Yo creo que es una lectura bastante acertada, que puede ser que vaya por ahí. Ahora bien, hablándolo en términos de IDW y Top Shelf, ¿tú crees que le convenga a Top Shelf? Sí, porque IDW tiene una cadena, medios para distribuir sus productos mucho más grande que lo que tenía Top Shelf. Sí, muchos hablaban de que al principio Top Shelf era, perdón, pero hacían el modelo Festo, o sea, que nada más publicaban o hacían sus lanzamientos en convenciones. Y eso era un pequeño dolor de cabeza para Diamond y pues para las tiendas de cómics, ¿no? Ahora ya se pueden dar el lujo de tener hasta, si quisieran, títulos verdaderamente mensuales, si es que es la tirada. Sí, o probablemente no mensuales, pero cada cierto tiempo, pero que los puedan distribuir a través de Diamond, con el poder que tiene IDW, y que puedan llegar a tiendas de cómics, obviamente a las convenciones que se dejen. Quizás hasta licenciar cosas, o sea, licenciarlas, por ejemplo, a México, o sea, a otros países, ¿no? Cosas de Top Shelf que aquí no se han visto, Estoy soñando mucho, pero imagínate una edición así bestial de From Hell en español. ¡Wow! Entonces yo no veo por qué no. ¿Sí? O sea, sí, yo creo que les conviene mucho. Ahora también, ¿sabes qué se veía bien bonito? Scott Dunbier, que es el de los editores en jefe en IDW, él fue el que propuso el famoso Artist Edition. ¿Qué es un Artist Edition, carnal? Para que nos pongamos en contexto. Ah, pues es un librote así con nada mente grandote publicado por IDW, en donde se ve el trabajo del artista como que en bruto de un cómic. Se pueden ver hasta así los tracitos preliminares y todo. Se ve muy pache, muy padre, muy bonito. Y está impreso a formato de las hojas originales, ¿no? De los Bristol. Que es como de... ¿Qué es? 60 por no sé cuántos. Algo así, está grandote. Se ve hasta como si tuviera la pastita del corrector. O sea, ya sabes, ¿no? De que pues me equivoqué y ching, pues ponle corrector. Todo eso se ve. Es lo más cercano a tener páginas originales de cómic de clásicos, ¿no? Han hecho ediciones, Artist Edition, de cosas de Jack Kirby, de Will Eisner, por ahí hicieron también de Walt Simonson, de un chorro de cosas, ¿eh? Sí, y, o sea, trabajos de Marvel y de DC, que Marvel y DC les dice, ah, pues sí, adelante, nomás también Milana, ¿no? Ahora imagínate, no sé, un League of Extraordinary Gentlemen Artist Edition de Kevin McQuire, ¿what? Eso estaría muy padre, ¿eh? Por ejemplo, ya está, para hablando del fan que uno lleva dentro, pues mira, también conviene, ¿no? Sí, sería padrísimo. Entonces, yo creo que sí le conviene. Por ahí leí muchos comentarios encontrados en muchos lados que decían que, pues que IDW, pues casi es también empresa del mal, igual que Marvel y DC, ¿no? Por el hecho de que distribuyen más. Ahora yo digo, ¿necesariamente eso es malo? ¿Distribuir más? O sea, que más gente conozca tu producto, pues no estoy tan seguro, ¿eh? Si empiezan a andar diciendo que es porque, oye, pero es que ya no va a haber libertad creativa y bla, bla, bla, bla, bla. Image. O sea, ¿quieren libertad creativa? Ahí está Image. Es empresa del mal y todo. También ven por negocio y un montón de distribución, pero quiero que alguien me diga, oye, a mí se me hace que eso lo están censurando. Porque no. No, yo creo que la única censura o la más fuerte censura que puede haber en Image es del propio autor, ¿no? Sí, cuando él no se anime a hacer algo. O sea, si se han leído el volumen 4 de Sagal, ¿cómo empieza? Ahí van a decir, ah, no, pues yo creo que no. Aquí no hay así como que censura de otros lados. Quizá el caso más de censura, y eso lo tomaron con el mejor humor posible, fue Sex Criminals. Y no tiene que ver con sexo. No, fue cuando hay una parte en la que... el personaje principal, Susie, se pone a cantar una canción de Queen. Pero como no consiguieron los derechos para la canción, que es Fat Bottom Girls, pues digamos que lo que hizo Matt Fraction fue en esos globos de texto donde Susie debería estar cantando, poner la explicación de por qué no está la canción. Y fue hilarante, o sea, fue una salida bien elegante para eso, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que es la mayor censura que ha habido, que yo he visto en Image. Y fue un asunto más bien de que no consiguieron los derechos de una canción de Queen. Pequeño gran detalle, ¿no? O sea, porque pues ni modo que lo saques así y te metes una demandota, ¿no? No, hombre, no sabes. Pero pues sí, la verdad, seguramente ustedes dirán, es que ustedes siempre promueven mucho lo de Image. Pues es que no es que lo promovamos, solitos hacen un muy buen trabajo, ¿eh? O sea, solitos hacen buenas cosas, pero no solo Image, ahí Dolly está haciendo bien las cosas, trayendo buenos escritores a escribir licencias. Sí. Yo sigo aplaudiendo la decisión de llevarse a Colin Boone para escribir algo de Godzilla, le está saliendo fantástico lo de Cataclysm. Fíjate, también donde hacen bien las cosas en Dark Horse, o sea, Hellboy es un universo y una franquicia en sí misma, ¿no? Por ejemplo, The Strain, que a mí no me encantó la versión en cómic, ha jalado muy bien también. Dark Horse, una de sus licencias más, más jaladoras, pues es Avatar. Sí. Que ahorita, ay, no me acuerdo cómo se llama el cuate que los escribe, pero pues así de simple fue nominado para un Eisner, ¿eh? O sea, un así sacado de la manga no es. Y fíjate que Dark Horse también... ¿Será que el próximo año yo creo que van a ver todavía más mermado el asunto, eh? Porque ya no van a publicar Star Wars. Ya no hay Star Wars, sí, ya van a tener que estar pensando en, ¿y ahora qué hacemos? Sí, si yo estuviera en los zapatos del editor o del director de Dark Horse, estaría, ¿compramos otra cosa? Porque ¿compramos otra cosa? ¿Quién nos traemos? ¿Hacemos algo original otra vez? Que yo creo que sería la idea, ¿eh? Pues sí, digo... La verdad es que Dark Horse sigue teniendo sus buenos cheques por Sin City, por 300, por en X-Men, ah, no, ya no, porque lo tiene IDW, pequeño detalle, pues vaya, o sea, hay bastante material ahí, ¿no? Martha Washington, que es de Frank Miller. Mucho de Frank Miller, Big Guy and Rusty, que es de Frank Miller, solamente no se traigan a Frank Miller. Hacer algo nuevo, porque híjoles, como que ya lo perdimos un poquito al señor. Pero bueno. Pues muy bien, carnal. Oye, pues fíjate que aprovechando el espacio vamos a platicar algunos comicsillos que por ahí leí esta semana. Hay uno que me dio mucho gusto ver en español. Pero lo tengo que decir con todas sus letras, carnal. Me decepcionó. Achis, ¿por qué? ¿Por qué? Y no por el cómic en sí, sino honestamente por el trabajo editorial. ¿Qué te hicieron? Pues a mí nada, pero el pobre cómic. Ok, a ver, cuenta. Bueno, el cómic en cuestión se llama America's Got Powers, escrito por Jonathan Ross, con arte, precioso arte, de... De Brian Hitch, que por cierto, ya me acordé, ese lo anunció Panini Comics en su conferencia en la Festo. ¿Es correcto? Sí, ya me acordé de ese, ya sé cuál es. Básicamente, la premisa de America's Got Powers es, como el título lo sugiere, es una especie de parodia superheroica de America's Got Talent, o como ya está aquí en México la franquicia, ya es México Tiene Talento, como para qué, no sé, pero tiene talento, ¿no? O sea, ok. Hacen una apología y una crítica al reality show, aprovechando el género de superhéroes. La historia es coescrita, o sea, hay mucho concepto, de tanto de Brian Hitch como de Jonathan Ross, ¿no? O sea, los dos son responsables de la historia. Evidentemente, pues Jonathan Ross, escritor, pues le pone más coherencia a toda la parte de diálogos, estructura narrativa, etcétera. Y ya le toca al buen Brian Hitch hacer lo suyo, que pues le lleva su buen rato al señor, ¿verdad? Le lleva su rato y pues le queda bien. Sí, digo, el arte sigue siendo bonito, ¿no? O sea, como muy, muy Ultimates, honestamente. Acostumbradísimos a los splash pages, ¿no? Y he ahí. El gran problema de esta edición. A ver, platica, ¿por qué? Bueno, de entrada es un cómic de Image, qué raro, pero bueno. No digo nada más para apuntalar el asunto, ¿no? El caso es que si ustedes están familiarizados con el arte de Brian Hitch, si ustedes recuerdan en Ultimates o en Authority, usa mucho el splash page. ¿Qué es el splash page, carnal? Ah, pues es cuando abres así una página y en toda la página hay un super dibujote. Básicamente es eso. Ocupa las dos páginas y en ocasiones... Ocupa hasta más el desgraciado. ¿Te acuerdas ese de Ultimates 2, no? Que son como 6 páginas, ¿no? Sí, es toda una secuencia ahí medio... Que domina Hawkeye, ¿no? Pero bueno. Ay, pero de veras, en fin. Se quiso lucir ahí, Hitch, pero bueno. Y le salió. La verdad. Pero bueno, el caso con esta es que... Idealmente cuando tienes un splash page... Lo puedes tener de dos maneras... Puedes tener la página, es un solo dibujo en dos páginas, ¿no? O sea, queda un rectángulo, ¿no? Si lo partidas en dos, pues te queda un dibujo mocho. Es feo porque es el trabajo del artista y está mocho. Pero digamos que dentro de los males el menos, ¿no? Pero hay ocasiones, como lo que hace Brian Hitch, que usa mucho el formato widescreen. Y en la narrativa tal cual. Es decir... De repente, las viñetas te van llevando de izquierda a derecha, como es la lectura regular, pero desde izquierda a derecha hasta de la página que está en tu mano izquierda hasta la página que termina en tu mano derecha. O sea, son larguitos. ¿Qué pasa si eso lo partes a la mitad? Pues tendrías que, para leer la parte de arriba, tienes que leer lo que está en la parte de arriba de la página 1, voltear la página y ver lo que está en la segunda página. Que en el lenguaje del cómic es darte en la torre. Es darte en la torre toda la experiencia de lectura. Tengo que decir tristemente, porque también Panini es una empresa a la que le tenemos mucho cariño, ha hecho cosas muy buenas, ha traído cosas muy buenas a México. Sonia Batres, el buen Paco, Paco Jiménez, César, Ricardo Cachúa, todos ellos hacen un gran trabajo. Aquí la verdad, al editor se le fue bien gacho. Porque no tiene una ni dos, sino como fácil 4 splash pages con narrativa gráfica que están partidos a la mitad. Y créemelo, leer el cómic así fue un dolor en el trasero, carnal. Pues como no, pues así no se debe leer. O sea, honestamente sí le partieron todititita la idea al pobre de Jonathan Ross y a Brian Hitch. Y algo que me llamó mucho la atención es que eso pasó incluso después de meter una página de contenido editorial. Un artículo de Ignacio Loranca Fortana, un saludo a Ignacio, que fue dividido en tres páginas, donde habla acerca de pues, toda la historia de los reality shows en general, ¿no? Y me llamó la atención de que precisamente en estos artículos, hay en la parte de arriba, hay pedacitos de los splash pages que sí se ven completos. Mejor en la parte donde vienen los artículos y no en las páginas tal cual del cómic. Algo también a resaltar, el cómic es de 39 pesos y fueron solo 40 páginas, cuando normalmente estamos hablando de 48. Desconozco por qué, no sé si esto implica un aumento de precios, ojalá que no, pero si son 40 páginas y tuviste este problema, pues creo que lo ideal hubiera sido irte a 48, dejar los splash pages como debería de ser, las páginas dobles, y para rellenar los pares o nones que te falten, pues metes más contenido editorial. Créeme que no hubiera faltado quien hubiera querido escribir los artículos. Alguien le hubiera podido hablar, no sé, ¿no? Siempre el cebollazo. O alguien más, no sé, pero hubiera habido con qué rellenar. Bueno, pon anuncios de Panini, ¿no? Algo también así funcionaba, ¿no? Portadas, qué sé yo. ¿Por qué no? Ese fue mi gran problema con este cómic. Es una lástima porque en cuanto a la traducción no le encontré mayor problema. Hay por ahí un término que no estoy muy seguro si yo hubiera dejado así, pero bueno. Pero digo, el cómic es muy bueno, el dibujo es muy bueno, la historia me gusta, la idea es original. El Brian Hitch pues es Brian Hitch, no tiene gran falla. Pero ese detalle de partir así las páginas, híjoles, yo creo que con... ¿Qué feo me va a estrenar decir esto? Pero pues creo que ni a Marvel Comics México se le ha ido tan gacho, No, eso ya es mucho. Ya es mucho. Entonces, pues bueno, te los recomiendo, sí, pero advertidos están, tiene ese gran detalle. Ojalá que para el número 2, pues corrijan, ¿no? O sea, están a tiempo yo creo que de corregir la edición. Y digo, no sé, tal vez sea mucho pedir, pero si pudieran traer una edición corregida del número 1, pues no sería mala idea. Sí, ¿por qué no? La verdad... Digo, y ojalá sí se corrija, porque sí, así como lo cuentas, se oíste, Feito. Sí, sí, tristemente, carnal. Y también quisiera platicarles que ya salió en la primera historia original, entre comillas, pero bueno, sí, una historia original, de Miracle Man, por parte de Marvel. El famoso All New Miracle Man anual número 1. Ah, ok, es el que escribió Grant Morrison. Uh-huh. Ah, ok. Vienen dos historias. Una historia es de Grant Morrison, que era un guión perdido, que se iba a usar en su momento en el run original de Miracle Man, como un complemento. Que en palabras de Grant Morrison, se lo quiso enseñar, se lo mandó a Alan Moore, pues para decirle, mira, pues esto quiero hacer, ¿no? Y Alan Moore, nada respetuosamente, le dijo, back off, dude, o sea, no lo hagas. Entonces dijo, ah, pues todos no, ¿no? Yo creo que en aquel tiempo, pues sí le daba más miedito el brujo mayor, ¿no? Pero se volvió brujo el mismo, ¿no? Pero en fin. Eso dice Morrison. Entonces escribe el guión, lo tenía como que archivado. En algún momento en un blog que tiene o tenía de Morrison, dice, pues algún día voy a publicar este guión aquí pues para que la gente lo vea. Total, pues, o sea, estábamos en el entendido de que Miracle Man jamás de los jamases iba a volver a salir. Entonces, pues, pues dijo, lo voy a hacer, ¿no? Cuando Joe Quesada se entera de esto y sabiendo que tiene los derechos de Miracle Man, dice, no manches, o sea, no, aguántame tantito. Dice, dame el guión. Te lo pago. Dice, ah, sí, pero la condición es, tú lo dibujas. Va. Se supone que esa es la historia que, pues, oficialmente, la condición de Grant Morrison para que se dibujara su guión, es que Joe Quesada, el propio editor en jefe de Marvel, bueno, ya no, ya es el CEO, quién sabe qué cosa de Marvel, fuera el dibujante. Por fin salió. Y debo decírtelo, no estoy impresionado. No es mala la historia, pero es una historia chiquita, no más de 8 páginas. Pero, aunque está cargada de simbolismos que el propio cómic te explica en su sección de detrás de cámaras, ¿no? Porque es un cómic de $6. En como que todo el behind the scenes, ahí te explican de que los simbolismos, que son bastante obvios, se menciona mucho a Nietzsche, por ahí una referencia a Shakespeare, etcétera. La referencia o el simbolismo más obvio es que Johnny Bates, que es el protagonista de esa historia, Kid Miracle Man, es idéntico a John Lennon. O sea, el vestuario de John Lennon que llevaba cuando pisó tierras americanas. Así de negro y la boinita y todo el rollo, ¿no? Pero en realidad la historia básicamente es... Johnny Bates es malo de Malolandia y te demuestra por qué. Esa es la idea. No siento, desde mi punto de vista, que le aporte pues prácticamente nada al mito de Miracle Man, o sea, o a la historia en general. Es una historia sobre un villano haciendo villanías, siendo muy grotesco, y ya. O sea, no está mal. Me queda claro que no está mal, no está, no es una historia mediocre, pero está hablando de Miracle Man. Entonces, tener esas páginas y como que nada más mostrar qué tan malo puede ser Johnny Bates, ya nos quedó muy claro. Sí, pero para eso fue el número 11, 12, ¿cuál fue? El 14, 15 que se van a publicar, pero también cuando el número 2 o 3 cuando peleó con Miracle Man y hizo un despapalle, pues... Sí, o sea, ya no se había quedado claro. Entonces, no sé, yo tengo mis problemas con esa historia. El arte de Quesada, muy bien, okay. Muy bien. La verdad es que el señor todavía sabe dibujar y lo hace bien. Color de Richard Eisenhoff, es un maestrazo el señor. Es una historia que pues tiene sus valores, pero honestamente no aporta gran cosa. Mira, bueno. Algo que sí bien curioso es que Joe Quesada se basó para crear el look de Johnny Bates en fotos de Grant Morrison de la época. ¡Y está igualito! Eso da un poco de miedo. Da un poco de miedo. Tenía pelo. ¡Ay! Sabe ver raro, ¿no? Sí, y con la boinita. O sea, era todo el look de Grant Morrison, pero bueno. En fin. Y la segunda historia es muy divertida. Es Mike Allred y Peter Milligan. Dibujando una historia de la familia Miracle Man. Salen Miracle Man, Kid Miracle Man y John Miracle Man peleando contra Kid Gargunza o John Gargunza, que es el hijo de Gargunza. Es muy corny, aprovechan mucho el estilo retro de Mike Allred. Le quedó muy bien. Y de alguna manera lo que intentan hacer es mostrar la inocencia de las historias, pero tratan de ponerlas en contexto de que pues las cosas después se ponen muy densas, porque hay un punto en la historia en la cual Miracle Man dice: oye, pero ¿por qué siempre que peleamos no hay heridos o no pasa nada? Y se queda como que se cuestiona eso, ¿no? Algo que evidentemente en el run de Miracle Man de Alan Moore es lo primerito que ves, ¿no? O sea, de que una pelea entre superhéroes de esos niveles pues va a dejar gran destrucción y un montón de muertos. Sí, o sea, para eso pues pueden ver Man of Steel y ven por qué de veras no hay que aplaudirle a Superman. En ese caso no, en particular no. Que dicen que mucho de la película esa de Batman Love Superman va por ahí, ¿eh? Ay, ahora sí que ya lo vi, póngame otra cosa. Por cierto, hablando de pequeño chisme, no sabemos si sea cierto o no, pero que la de Batman v Superman va a ser en dos partes. Una parte, según esto, saldría este año, aparentemente, es un rumor, todavía no se confirma, y sería Batman v Superman Enter the Night, que digo, Enter the Night. Está muy humorótico el título. Y la segunda sería Dawn of Justice, el amanecer de la justicia. Ok. Sí, está, no sabemos, ojalá, de veras, ojalá que la película sea buena. En fin, dejémoslo así. Ojalá. Y también, bueno, lo de Ant-Man, ¿qué te puedo decir, no? El famoso tráiler tamaño hormiga. En fin, cosas raras. Yo no la vi, pero se me hizo algo muy chistoso, honestamente, ¿eh? Y ya por ahí una imagen de Paul Rudd ya vestido de Ant-Man. Y pues mira, se ve bien, ¿no? O sea, aunque muchos dicen que no es el mismo casco de Star-Lord. Pues más o menos que no. Pero bueno, vamos a darle chance. Este año tenemos Ant-Man, tenemos Age of Ultron. Vamos a ver qué más pasa, ¿no, carnal? Sí, pues a ver, digo, de veras, yo no quiero ni sacar conclusiones de las películas, mejor primero las veo, ya después pues, comentamos de ellas, ¿no? Y una última noticia antes de irnos a un corte musical. Game of Thrones. ¿Qué sabemos que Game of Thrones sale el... ¿Abril qué? Abril 10, si mal no recuerdo. El 10, aquí lo tenemos, 12 de abril. Regresa con su temporada 5, donde ahora sí las cosas aquí van a cambiar. Sí, yo supongo que va a ser muy como realmente lo pensó George R. Martin para los libros 4 y 5. Que era mezclar la historia. Ya pues comentaremos de ese asunto, pero pues bueno, va a ser interesante verlo. Ah, y una última. Para mí para abril también Marvel se pone las pilas y Netflix. También Netflix México ya lo anunció. Vamos a tener disponible la serie de Daredevil. No sabemos todavía cuántos episodios, supongo que como es la política de Netflix va a estar completa la serie o un buen número de episodios para arrancar. Entonces, pues es una buena noticia, incluso para México, qué bueno que vamos a tener Daredevil. Por ahí se manejó que íbamos a tener este año también la de Jessica Jones, la de Jewel, Pero pues no, o sea, parece que esa va hasta el 2016. Pero bueno, están buscando expandir el universo a través de series de televisión, ojalá les funcione. Están apostando fuerte por un canal de distribución alterno como Netflix, entonces, pues a ver qué tal les resulta, ¿no, carnal? Sí, a ver. También a ver si la gente está dispuesta a gastar su tiempo en echarse ese tipo de cosas. Sí, efectivamente. Pues muy bien, carnalazo, pues nos vamos a un corte musical, noventerísimo, ¿no? La última vez yo puse una rola, ¿no? Que fuera de, si no me recuerdo, la Spin Doctors, ¿te acuerdas? ¿Con qué nos vamos esta semana, carnal? Pues ya se me prendió el foco, mira. A ver. En mis años mozos, en los noventas, santo Dios, había un grupo muy bueno, de con el que yo conocí como que esa onda de la música electrónica, ¿no? Okay. Y no es Daft Punk. Por cierto, ¿no? O sea, para empezar, no. Es Faithless. ¡Uy, Faithless! Claro, ¿cómo no? Muy buenos, muy conocidos allá en su natal Inglaterra, porque aquí ni los pelaban. Sí. Pues básicamente nada más eran tres pelados. Era el conocidísimo Maxi Jazz, que parecía algo así como Papa Midnight. Uy, sí, un chorro, ¿eh? Sinceramente, a mí sí me imaginaba yo a Papa Midnight, pero bueno. Ya, me acuerdo de Sister Bliss y había otro cuate que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y principalmente se hicieron famosos por esta canción. Yo creo que es su canción más famosa de toda la condenada vida. Pero lo que vamos a poner es la versión completa, el que dura 5 minutos y cachito. Esta canción que la pasaban, me acuerdo que la pasaban a cada rato, creo que en Alfa Radio. Por ahí, Alfa 91.3, sí, sí. Por ahí de los 97, me parece, supongo, que es Insomnia. Insomnia, claro, más noventero no se puede, así que pues, ustedes sabrán. Pues buenísimo, carnal, entonces vámonos con Insomnia de Faithless aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Regresamos a Alfa 91.3. Ah, no, espérate, me equivoqué, se me barrió la lengua, Ah, vamos, nada más porque puse una canción que pasaban como que todos los días en esa estación en el 97. Uy, es verdad, esa era todos los días, no había día que no tuvieras esa canción en la radio, ¿eh? Digo, la versión de radio, ¿no? Que es la versión corta. Que es mucho más corta y bla, bla, bla, con ciertos remix por ahí, pero... Ah, vamos, la versión original es padrísima. Perdón, se me fue lo de Alfa, pero se siente bonito, quizá algún día, ¿no? No, ¿para qué? Sí, no nos vendamos tan gacho. Porque ahora es de Toño Esquinca y bueno, no, en fin. Bien, muy de ustedes si les gusta, qué bueno, etcétera, bla, bla, bla. Yo no lo aguanto. Pero en fin, pero no, esto es el Café Comiquero. Estamos aquí de regreso después de escuchar a Faithless con esta canción que se llama... Insomnia, de su disco, creo que se llama Insomnia. No me acuerdo cómo se llama el disco. Pero muy buena, chulada de canción. Y la verdad es que Faithless es uno de esos artistas que... Pues qué lástima, creo que ya la banda ya no existe, ¿no? Creo que ya terminó su ciclo. Pero qué buena música hacían, y es de las pocos que hacían música electrónica que verdaderamente pudo ser trascendente, ¿no? Sí, la verdad, tienen discos muy buenos, particularmente uno, no me acuerdo quién salió, que se llama To All New Arrivals, discazo, ¿eh? Fíjate, poquitos son los que han logrado eso, Daft Punk, probablemente, Pet Shop Boys, ¿no? O sea, acá siempre como que el rock es el que dice, bueno, crearon obras que se mantienen vigentes, pero de la música electrónica o música bailable, difícilmente. Pero de verdad es que Faithless, wow. Ay, fíjate, ahorita que lo mencionas, soy hijo de los noventas, porque me dijiste, espérate, ¿qué me dices de Moby? ¿Qué me dices de Fatboy Slim o de Chemical Brothers? Soy hijo de los noventas, Dios. Pero fíjate que yo creo que trascendieron porque hicieron más cosas. ¿No? O sea, hicieron como que siguen haciendo ese tipo de música, pero lograron hacer cosas interesantes con un género que se consideraba desechable. O sea, lograron hacer cosas bien padres con esa idea de música electrónica, sintetizadores. O sea, al final del día sigue siendo música y siguen siendo buenos músicos quienes lo hacen, ¿no? Moby, fíjate qué padre escuchar a Moby también, ¿eh? Que Moby me encanta, de veras, ídolo personal, pues, padrísimo ese cuate. Muy bien, carnal. Pues mira. Hemos llegado a la parte medular de este programa del Café con Micaro, que en esta ocasión se la vamos a dedicar a la hombraraña. Hace muchísimo que no hablábamos de la hombraraña. Bien originales nosotros. Ah, Spider-Man es awesome. Eso sí. Es amazing, Anner. No empieces. Sensational, no, espectacular. No. Te voy a empezar a echar agua, Como cierto personaje, pero bueno. Pues bueno, resulta que a finales del año pasado, prácticamente a finales, ocurrió el tan cacareado evento de Spider-Verse, que ya está a punto de terminar aquí en México. Este evento, la verdad, es creo que tiene especial relevancia, porque es algo que ha estado cocinando Dan Slott desde hace mucho tiempo, y que toma muchos elementos. La verdad es que yo estoy asombrado de la cantidad de ideas locas que tiene Dan Slott, y de la cantidad de conocimiento inútil que tiene en su cabeza, ¿no? De cuántas cosas sabe o ha investigado del universo de Spider-Man a lo largo de quién sabe cuántos años, de diferentes versiones del Hombre Araña. Tan es así que pues aprovechó como que uno de esos huequitos raros para introducir un nuevo personaje, a Silk, efectivamente, una mujer araña en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque es la de otra persona que picó la misma araña que picó a Peter, o algo así. Que es una de las cositas que nos dejó Original Sin. Ahí es donde Original Sin nos dio la idea para que Peter recordara o supiera de ese evento. Entonces, pues bueno, como en todas las macro sagas que cambiaron el universo Marvel por las siguientes 2 semanas, algo nos deja, ¿no? Infinity nos dejó a los Inhumans, que bueno, ya Inhumans aquí, Inhumans por allá, en fin. Y, por ejemplo, Original Sin nos trajo esas ideas. Por ejemplo, ahora, pues gracias a esos que abrió la ventana para salir este tipo de personajes. Y para aprovecharlos para crear una historia mucho más grande y más compleja. Pero que curiosamente se me hace tan divertida. O sea, si hay algo que tengo que decir acerca de Spider-Verse, es que toda la saga en sí, tie-in, serie principal y todo el rollo, se ha vuelto muy divertida. O sea, me pasó algo bien curioso. Yo conseguí los números, podría decirte que completos, o sea, la saga casi hasta donde vamos al momento que estamos grabando este programa, me los leí, no te voy a mentir, en 2 días. O sea, literal, agarraba uno y tenía que agarrar el siguiente porque estaba muy divertida la historia. ¿Qué? Voy a seguir con el agua fiestas, como siempre. El punto que yo encuentro malo, y es uno muy clásico en Marvel, los villanos. Los villanos. Ese es el gran detalle, Los villanos de Spider-Verse, hijo, tengo mis problemas. Ya hablaremos de ellos, pero bueno. Pues vamos a empezar. A ver, exactamente. Tú explícanos bien, porque yo me leí casi ya todo lo que va de Spider-Verse. Me faltan como 3 números, algo así, los que me pasaste. Y digo, sí, está muy divertido y todo, pero todavía no, hasta donde tú vas, yo todavía no voy. Uh-huh. Bueno, ya que tienes un panorama más amplio, pues platícanos, a ver, ¿de qué va Spider-Verse? Bueno, punto número uno, y bien importante, carnal. Ligerísimos spoilers, o sea, trataremos de no ser tan spoileríficos, pero de repente habrá algunos puntos que tendremos que mencionar para poner en contexto el comentario, ¿no? Esto porque es importante, porque Spider-Verse apenas se va a empezar a publicar en México, afortunadamente con muy poco tiempo de diferencia. Si no mal recuerdo, si mis cálculos no fallan, en cosa de 2 semanas ya estaré saliendo el primer número en serie semanal de Spider-Verse. Entonces, pues trataremos de ser poquito spoileríficos, ¿no, canal? Nada, que miren, terminen esto. Ah, no, ¿verdad? No, sí, por supuesto, no vamos a dar mayor pues trama, o sea, puntos relevantes de la historia. Pero sí, vamos a hablar un poquito de qué trata y por qué deberíamos leerla. Bueno, vamos a ponerlo así, de esta manera. A lo largo de la historia, ¿cuándo salió el Hombre Araña? ¿Cuándo salió el Hombre Araña originalmente? ¿En qué año habrá sido eso? 1962, si no mal recuerdo, con guión de Stan Lee, con dibujo de Steve Ditko, en el legendario cómic que se llama Amazing Fantasy número 15. Efectivamente, donde está la famosa historia que todos conocemos, que se ha repetido hasta el cansancio, que ya hemos visto ver morir el tío un montón de veces. Pobre señor, o sea, pero en fin. Tantas que ya no necesito verlo morir, ya. Ojalá que si hacen un reboot ya, por el amor de Dios, ¿no? O sea, pero bueno, conocidísima la historia, con gran poder viene gran responsabilidad, shalala, shalala, ¿no? Punto. Okay. Titles. Me encanta cómo trivializas el punto más importante de la historia, pero bueno, adelante. Es que ya me lo han recetado de las mil maneras posibles, hasta tratando de evitar decirlo, como en Amazing Spider-Man, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, te digo, trivializar el punto importante. Que bueno, ok, es muy importante, pero ya me lo han contado hasta la saciedad. En fin, ese Spider-Man se publicó, ya fue, digamos, dentro del universo Marvel como lo conocemos, pero a lo largo de la historia ha habido muchas versiones del Hombre Araña, presentes, pasadas, futuras, de universos alternos, hasta del mismo personaje en diferentes medios. Televisión, tiras cómicas, películas, series de live action en televisión, series animadas, videojuegos, un chorro. Todas tratando de mantener la esencia del personaje, unas con mayor éxito que otras. Y yo creo que la tentación era demasiado grande de decir, si ya logramos juntar en alguna vez, en algunos crossovers, al Spider-Man que conocemos y llamamos Peter Parker, con este Miguel O'Hara, con el Spider-Man 2099, y si alguna vez lo juntamos con la Spider-Girl del futuro, que es May Parker, y si alguna vez lo juntamos con Miles Morales, que es el Ultimate Spider-Man actual, pues ¿por qué no juntar a todos? ¿Qué puede mal ir sal, no? O sea, la tentación y la idea era muy grande, y yo creo que Marvel en otro tiempo lo hubiera pensado, pero en estos tiempos que están, que de veras se están arriesgando a hacer muchas cosas, pues dijeron, ¡bah! Dijeron, ¡sí, de una vez! Y lo lograron. La promesa de Dan Slott a través de toda esta historia, o desde que se empezó a promocionar, es, vas a ver a todos los hombres araña que ha habido en la historia, los vas a ver en una misma historia juntos. ¡Ah, caray! Si hay otros que no conocen y les van a encantar. Dije, ok, vamos a ver si es cierto. Con el tiempo se fue revelando detalles de la trama, que hoy para muchos no son desconocidos, porque se ha publicado en muchos medios, de que básicamente hay un personaje introducido en una de las etapas más controversiales del Hombre Araña, cuando estaba Straczynski a cargo del título, que es Morlun, que nunca quedaba muy claro bien qué onda con él, y ahora resulta que pues es de una familia de Spider-Slayers, por llamarlos de alguna manera, que ellos se alimentan, o digámoslo así, absorben esencia vital de hombres araña. ¿Por qué? Pues quién sabe, o sea, está bastante... Esa parte, como bien dices, de los villanos está muy, pero muy forzada. Y me sorprende los extremos a los que va Dan Slott, por ejemplo, para de veras hacernos sentir que son los malos de Malolandia, ¿eh? No, no tienen punto redentor. Son la familia Malfoy. La familia Malfoy. O los Lannister. No, hasta los Lannister tienen redención, ching. Jamie Lannister tiene redención. No, de veras. O sea, ¿hasta qué puntos llegan para decir, estos son los malos? Uy, Mufasa, ¿no? O sea. Sí, sí, cierto. Este es el gran punto a veces con Marvel, ¿eh? Que tiene problemas a veces con sus villanos. Y aquí creo que es el punto, coincido contigo, es el punto más flaco de la historia. Honestamente, Morlun y compañía son el pretexto para juntar la historia. No hay otro, no hay otra razón de ser, ¿no? Que se hacen que llamarlos herederos de Inheritors, ¿no? Okay. Algo así como que están heredando la Tierra y el multiverso y... Ok. ¿Y por qué los hombres arañas? Pues quién sabe, les gustaron las arañas, ¿no? Sí. No, de repente dicen, ay, están feas las cosas, estas vamos a pachurrarlas. Que tiene que ver con... Ya, o sea, a nivel historia, que la red de la vida y... Que bueno, eso nos remite a esa etapa en la que... Era el Spider-Totem, ¿no? El tótem de las arañas, y que Peter Parker con Ezequiel Peña, ¿no? El que era así como que el protector del avatar, de la araña, y quién sabe qué más jalada se le ocurrió a Straczynski en aquellos años. Dije, Dios mío, ya, es Peter Parker, es un cuate que lo picó una araña y se acabó el asunto. O sea, él no era todo místico espiral antes de esto, ¿no? Exacto, era un pobre menso que lo picó una araña y en vez de morirse se tuvo los superpoderes, bien. Pero bueno, o sea, desde ahí, pues, Dan Slott aprovecha y dice, bueno, ya metiste la patota, vamos a burlarnos de ti y vamos a tratar de hacer algo con esa historia, ¿no? Entonces, tomando esas bases, pues es que va a crear una mitología alrededor de los hombres araña, y algo que también se ha mencionado mucho, ¿te acuerdas, por ejemplo, de Madame Web, la original, ¿no? Que ahora es Julia Carpenter, ahora es la Spider-Woman, ¿no? La que era la segunda Spider-Woman. ¿Te acuerdas que Madame Web todo el tiempo hablaba, la pobre Madame Web, de que la red de la vida y todo ese rollo, ¿no? Tanto hablaba de eso que ya se me ha advertido, sí, claro. Pues toma como que una página de eso también y dice, bueno, hay una entidad que es, básicamente, la lectura que le doy es que es Anansi, que es el dios araña, de la mitología africana, ¿no? Sí, ok. Y es un dios que, al ser una araña, pues controla los destinos de la vida a través de una telaraña. ¿Por qué no? Yo creí que ibas a decirte de por qué es una araña, pues ya todas las arañas la adoran. Yo creí que iba por ahí el asunto, pero ok, también tu explicación me gusta. Es que en serio, ¿cómo te puedes tomar tan en serio Spider-Verse? O sea, no, perdón. Eso es un buen punto. No, no se lo tomen tan en serio, De verdad no lo hagan, porque no va para eso. Sí, no, no es la saga así súper épica. Hay que decirlo, ¿sabes qué? Yo creo que hay que darle el punto, un punto bueno a Marvel. No creo que lo hayan hecho con el fan de cambiar el universo araña por las 102 semanas. Creo que simplemente fue una buena excusa para divertirnos un buen rato. Y la verdad, creo que es una muy buena lectura, ¿eh? O sea, es una muy buena idea. Vamos a divertirnos. Y creo que la verdad es que ha cumplido su objetivo. A mí hacía mucho que no me pasaba eso. Que no me pasaba eso de agarrar un cómic del Hombre Araña, o del que me digas, cualquier superhéroe de Marvel o DC, y decir, ay, a ver, otro. ¡Ya no hay! ¡Maldición! O sea, ahí es donde, de verdad, hacía mucho que no me pasaba eso, ¿eh? Y la verdad, la experiencia la he disfrutado bastante. Y sabes que, en buena medida, y aquí vamos a empezar a meternos en la historia, es porque pues, en muchos de estos cómics, esos innumerables tie-ins, me pasó como en los 90s, ¿eh? Que yo empecé, que yo llevaba como 5 o 6 números leídos y de, y ya por fin llego a Spider-Verse número 1. ¡Ah, chingando! ¿No que ya había visto? ¿No que ya estaba en esto? ¿O qué onda? En fin, me acordé de mis épocas mozas. Pero el chiste es que en muchos de estos títulos te presentan a los hombres araña, bueno, a las personas araña, porque muchos también son mujeres. Spider-People, de otras aldeas, otros universos. Y eso está muy padre, hay muchos muy buenos. Eso es quizá el mejor punto de toda la historia, ¿eh? O sea, todo el conflicto que hay entre la familia de los Inheritors y los hombres araña. Y, o sea, sí, está padre, hasta el momento, pues ok, va. Pero eso es lo menos divertido. Como bien dices, lo más divertido es conocer y darle la oportunidad a muchos autores, incluyendo Dan Slott y compañía, de explorar la idea del Hombre Araña en diferentes formatos, ¿no? En diferentes historias. Y ese yo creo que es el gran valor, porque ¿cómo explicarlo? Miren, Spider-Man es muy sencillo. Están los herederos cazando arañas porque quieren comer. Bien, todos, ok, ya sabemos, ya tenemos todo. Son los malos de Malolandia, no tienen... De veras te hartan, todos parecen Lucius Malfoy, ya. Listo, no tenemos más. Y los arañas pues lo que hacen es tratar de defenderse como mejor pueden y pues... Básicamente es eso, ¿no? Y ya. Y parece que hay algo... Que Peter Parker es importante por algo, que Silk es importante por algo, y que Kane, Scarlet Spider, es importante por algo. Ya. Y bueno, Peter Parker es más importante porque pues, es el original, ¿no? Ya sabes. Se supone que porque él sí acabó con Morlun en su realidad, pero ay, ¿qué le hacemos? Es porque es el que conocemos. Es porque es Peter Parker, ¿no? Because Spider-Man. Bueno, no, ok, no. Pero pues, digamos que esa es la excusa de Dan Slott. Bueno, y la excusa para iniciar la historia fue un huequito en la historia que aprovechó de su propia saga, que fue de Superior Spider-Man. Lo curioso cuando se anunció el primer número que iba a ser el arranque oficial de Spider-Verse, es que iba a ser Superior Spider-Man número 32, siendo que la historia se acabó en el 31, y se acabó de manera muy correcta, que es cuando, ya no es spoiler para nadie, ya pasó, Doc Ock le cede nuevamente las riendas a Peter Parker, sacrifica su vida, Doc Ock desaparece y Peter nuevamente vuelve a ser The Amazing Spider-Man, ¿no? Ahí es donde tenemos el final de Superior Spider-Man, ya publicado en México, por cierto, por Editorial Televisa, y comienza la reinvención de Spider-Man con un nuevo Amazing Spider-Man número 1, por Dan Slott, por Humberto Ramos, y que es lo que está publicando actualmente en nuestro país, que va ya en el número 4. Va en el número 4, que ya es el tie-in de Original Sin, donde se nos presenta en el número a esta Silk, precisamente. Que se llama... ¿Cómo se llama? Ah, no recuerdo el nombre de Silk, pero... ¿Cindy Moon? Cindy Moon, qué nombre tan raro. Está rarito. Pero es un buen personaje, ¿eh? La verdad es que sí lo es un buen personaje. Sí, muy muy curioso, me llamó mucho la atención, que muchos esperaban que fuera como que el hitazo del año, pero fue opacada por otra mujer araña, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, ¿no? Y bueno, lo que hay que saber de Cindy Moon, de Silk, es que pues es la otra que picó a la araña que picó a Peter, vivió un buen rato en un búnker por alguna razón, ¿sí? Y después salió. Bien, ya lo tenemos. Y hay un asunto muy curioso con Peter y con Cindy. Supongo que por... No sé si lo expliquen o no, pero supongo que porque los picó la misma araña o algo así. Se sienten un impulso casi animal por reproducirse. Por decirlo bonito. Pero solamente el uno con el otro. Sí, no anda buscando a Cindy Moon para todos lados. O sea, es Peter Parker es como el compañero de su vida, porque así está genéticamente diseñado, ¿no? Y me encanta que, pues, cuando están en un mismo cuarto, por ejemplo, están con Ana María, la exnovia del Doctor Octopus. La exnovia de Spidey Oc. Y si Cindy y Peter están en el mismo cuarto, la pobre Ana María tiene que literalmente echarles agua. Ya, espérense. Pensos ciegos, ¿no? Ahora está bastante divertida esa dinámica. Y bueno, precisamente la historia termina de Spidey Oc en el número 31. Y en las solicitations decía Superior Spider-Man 32, pues qué hubo, pues ya superamos eso, ¿no? Bueno, es un vistazo al pasado, porque hay un momento en la historia de Superior Spider-Man que hay un relajo temporal. Para no variar, ¿no? Ya ves que ni en Marvel no se les da eso, ¿no? Y como tal es cuando el Spidey-Oc se va al futuro. Al futuro del 2099. Es decir, al futuro del Spider-Man 2099 que conocemos, ¿no? Ahí quedó atrapado durante un tiempo y ahí se dio cuenta, trató de regresar y se dio cuenta de que algo estaba mal. En diferentes realidades, en lugar de regresar al pasado, regresaba a diferentes realidades. Todas donde había un hombre araña. Pero en todas ese hombre araña había sido asesinado. Sí, siempre tenía como que la misma marca, ¿no? Dos heridas de entrada en el pecho. Se le hizo raro, ¿no? ¿Y esto qué pasó? Así es como entonces se empieza a dar cuenta de que alguien está matando hombres araña en el multiverso. Que aquí hago un paréntesis. El multiverso de Marvel no es nada nuevo. O sea, ya tiene mucho tiempo que existe un multiverso. O sea, así como en DC Comics hablamos de un multiverso, Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Ahora que existen 52 universos y todo este rollo. Multiverso de Grant Morrison, por ejemplo. No es nada nuevo el multiverso en el universo Marvel. La gran idea del multiverso, donde se popularizó, fue gracias a Alan Moore, básicamente, y Alan Davis, que es a través de Captain Britain. Captain Britain, que es un personaje creado para Marvel UK, introducen el concepto del multiverso y ahí se establece también que la Tierra es el universo 616, la Tierra Marvel que tú y yo conocemos, o que son los que leen los cómics que leemos prácticamente cada mes, ¿no? Y ahí se establece que ha habido varios Captain Britain en diferentes eras, y existe una organización que es los Captain Britain Corps, que vigilan la integridad del multiverso. De verdad es que nomás Alan Moore, ¿eh? En esos años. Y ahorita cualquiera, pero bueno. Y bueno, a partir de ahí, en realidad ha habido muchas. Sabemos que existe la era de Apocalypse, por ejemplo, que es quizá de las más populares. Days of Future Past, por ejemplo, es otra realidad. El universo Ultimate. El universo Ultimate, efectivamente. ¿Qué otra más? Bueno, todos los What Ifs que se hicieron en algún momento de la vida, de alguna manera u otra constituían una nueva realidad, un nuevo universo, ¿no? Hasta cuenta donde estaba el Spider-Ham y todo, ¿eh? El Spider-Ham, el puerco araña. Pero no el de los Simpsons, pero ese sí, verdaderamente sí es un puerco araña. Ese sí, para que ven. Entonces, con esa premisa de que existe un multiverso, Doc Ock viaja a través de los multiversos, ayudado, eso sí, me encantó, a través de un asistente virtual, que es, bueno, básicamente es Layla, es la que asiste a Miguel O'Hara, pero es una versión, es un holograma similar. Solo que aquí, para no sentirse tan solito, me encanta ese detalle, amé ese detalle que pasó ahí. En realidad, al principio, cuando le presentan el holograma, le pide a su computadora, quítale la personalización, yo no necesito tal banalidad, ¿no? Ajá. Las arañas patonas, no pasan ni tres paneles cuando ya pone el holograma con la configuración de Ana María. Para que se dirija a él como Ock, no, para como Octavius. Como Octavius. Dice, porque mi verdadera Ana María jamás me va a decir así. Pero tú háblame como dime Octavius. No manches, eso así me deshizo el corazón. Sí tenía corazón el Doc Ock. Sí, era una gran historia esa de Superior Spider-Man. Entonces, con ese pretexto, empieza a darse cuenta que es necesario investigar esta amenaza de los malos de Marolandia que ya hablamos, pero para eso dice, no voy a poder solito. Curioso en el Doctor Octopus, ¿no? Así que voy a necesitar ayuda. Pero básicamente lo que él necesita es carne de cañón, o sea, necesita secuaces. Así que empieza a reclutar en diferentes realidades a varios hombres araña. Y ahí está lo padre, porque es ahí donde podemos conocer, saber, o sea, si la excusa es traer a estos malos de Malolandia que le den en la torre a varias arañas, pues vamos a conocer estos arañas. Y ahí está bonito, eso es lo bonito. Que eso nos da pie a la miniserie que antecede a Spider-Verse, como bien dijimos en los capítulos pasados, ¿no? Spider-Verse Prepare, ¿no? ¿Qué aquí cuál fue? ¿Cómo se llamó? Aquí se llamó Edge of Spider-Verse, o digamos el límite, ¿no? Del Spider-Verse. Y es ahí donde vamos empezando a conocer a los, pues a los otros arañas. El primero que conocemos, si no mal recuerdo, es el Spider-Man Noir. Que de alguna manera ya se había publicado, ¿no? Fue publicado dentro de la serie de cómics Noir de Marvel. ¿Te acuerdas que por ahí, cortesía de de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, regalamos hace tiempo un TP de Daredevil Noir? Sí, ya me acordé de eso. Hubo toda una serie de cómics dentro de esa, con esa misma temática. Estaba un Daredevil Noir, estaba un X-Men Noir por alguna razón, estaba Iron Man Noir y estaba Spider-Man Noir. Así que fue muy... como que fue la gran oportunidad, pues, de retomar al personaje y hacer algo nuevo con esta versión de Spider-Man, que simplemente, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? The Spider, ¿no? The Spider, que sí es Peter Parker. Sí. Es un Peter Parker, pero en los años 30, en el 39 se desarrolla su historia, según esto. Sí, es como que después de la Gran Depresión, ¿no? Y es... pues es un Spider-Man que se viste de negro, muy de la época, uh-huh. con traje de cuero negro, que usa pistola, y pues que es medio pues mala leche. O sea. Porque se está hablando de historias de género negro, ¿no? Muy es violencia, hay crimen, muy de esa época, o sea, la verdad es que le salió bastante bien. A mí me gustó mucho el arte, el guion es de David Hein, que David Hein es un escritor bastante bastante bueno, bastante competente. Se ha dedicado sobre todo a cómic independiente. Escribió por ahí unos números bien divertidos de como escritor invitado de Elephant Man. Ah, okay. Wow. Y por ahí, bueno, tiene una serie que habla sobre vudú y aquí el pretexto de Edge of Spider-Verse sirvió para que muchos autores que nunca habían tocado a Spider-Man hicieran su versión del Hombre Araña. Entonces, ese yo creo que es el gran valor también de esta historia de Spider-Verse, ¿eh? Y bueno, no queremos hablarles de qué trata la historia, pero tiene mucho que ver precisamente con lo que mencionas, con mucho vudú, mucho ocultismo. Uh-huh. Temas que es muy curioso, estaban muy de moda y eran muy recurrentes en esos años, ¿eh? Sí, claro, se hablaba mucho de las historias donde involucrabas chinos o, bueno, en general orientales, porque pues eran místicos, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos. De alguna manera nos llega a permear aquí en México cuando sale Calimán. Sí, exacto. Como no teníamos los accesos a conocer esos lados del mundo, no, hombre, cualquier cosa que le dijeras así, oye, era... Era desconocido, era exótico, era... vendía. ¿Sabes de qué me acuerdo también? Como que para que tengan un poquito el ambiente y toda esa onda del ocultismo. ¿Te acuerdas de El Gran Truco? De ¿cómo se llama? The Prestige. The Prestige, en una película de Christopher Nolan. Con Batman y Wolverine peleando con trucos de magia, ¿no? Sí, con Black Widow como asistente y Alfred como el ingeniero, sí. Y David Bowie como Nikola Tesla. Ah, y a Gollum también como su asistente. ¡Wow! ¡Qué awesome suena la película! ¿No? Véanla, es buenísima. Y muchos en esa película se habla mucho de que hacen trucos de magia que todos sabemos que son humo y espejos, o sea, son... Digo, perdón si a alguien le rompo la ilusión, no existe la magia de veras hasta el momento, que yo sepa, pero todo es humo y espejos, ¿no? O sea, David Blaine y los que me digan, todo es trucos de cámara. En fin, en esa película mencionan mucho eso, y como que para sustentar el show dicen, secretos del lejano oriente que me fueron transmitidos por quién sabe qué maestro, quién sabe qué tanto, me han enseñado cómo teletransportarme. ¡Ay, caray! ¿No? Es la misma tónica que vemos aquí con un mago dentro de la historia de Spider-Man Noir, que también dice, traigo secretos del lejano oriente. No, era una maravilla ese tipo de géneros, ¿no? Bueno, y rápidamente, ¿saben, por ejemplo, qué historia de muy de ese género y que permeó muchísimo también en los años siguientes? El fantasma. ¿El fantasma que camina? ¿Desde esos años? Ah, claro, sí. Muy de humo y espejos. El fantasma que es inmortal, no sé qué. En realidad es que se lo pasan de padre a hijo el manto, pero bueno. Ah, sí, es cierto. La tierra hay que salvar, pero bueno. Ah, los defensores. Sí, efectivamente. Muy buena historia esta de del Spider-Man Noir. Nos reintroducen al personaje y de alguna manera todos los tie-ins, aunque son autocontenidos, de Edge of Spider-Verse empiezan a enlazar estos arañas con la historia principal, ¿no? Porque el final de todo es más o menos el mismo. Llegan algunos otros agentes araña a llevárselo de, oye, necesitamos tu ayuda, ¿no? Sí, están reclutando gente. Es muy como la película esta de una de Jet Li, de One o El Escogido. No, me acuerdo. Una con Jet Li, muy parecido a ese asunto, ¿eh? Algo que también me encantó de esto, me hizo muy curioso, es que el arte es totalmente de Richard Eisenhoff, que normalmente lo vemos coloreando. Y ¿sabes qué? Le queda bien, ¿eh? Le queda bastante bien el dibujo. Sí, me gustó bastante. Tiene un como que ese airecito medio Andy Kubert, ¿no? Más o menos como que se le quedó esa idea. Y digamos que lo interesante es el siguiente Edge of Spider-Verse. Es el que levantó Ampula, es el que creó un personaje que yo creo que es el sleeper hit. O sea, no se imaginaban, o quizás sí, no estoy seguro, pero yo creo que no esperaban tal anticipación por un personaje que, nada más por el puro visual, se ganó el corazón de la gente, ¿eh? Y quien opacó a su gran personaje Silk, pero bueno. Sí, curiosamente. Estamos hablando de Edge of Spider-Verse, Gwen Stacy, Spider-Woman, o mejor conocida en el medio del cómic como... como Spider-Gwen. Punto de aparte, ¿no? Esta historia escrita por Jason Latour, con arte de Robbie Rodríguez, es una verdadera delicia. Por favor, espero que cuando llegue a México tenga una traducción bien hecha y la disfruten horrores como la disfrutamos nosotros, ¿eh? La historia, pues, es tal como se lo imaginan. Aquí en realidad es a Gwen Stacy a quien le pica la araña. Y eso ya cambia las cosas diametralmente. Pero el hecho de que usaran a Gwen Stacy, lejos de parecer explotativo así de, ah, es que a los fans le encanta Gwen Stacy, tiene mucha lógica dentro de la propia historia, y realmente aprovecharon las características del personaje y de lo que puede hacer, ¿no? Digo, tan es así que de veras le dan un giro muy interesante al mito de Spider-Man. Aquí es Peter el que se muere, pero no se muere porque llega el Duende Verde o algo así. No, se muere por otras razones, están padres. Lo explican rápidamente en un par de paneles y listo, ¿no? A lo que vamos. Ajá, el origen es en dos páginas y se acabó el asunto. No necesitan darnos la miniserie completa de Spider-Man. No necesitan echarnos un año de historias. Perdón, pero eso es Zero Year, Year Zero, como quieran llamarlo, es una jalada. Entonces, la verdad es que funciona bastante bien y me gustó mucho que tiene que ver con música. Esa es una genialidad. Gwen Stacy forma parte de una banda, es la baterista. Que el baterista no siempre es el más cool, ¿no? De la banda de rock, ¿no? Nada, que sí lo es. Bueno, pues si te llamas Jason Bonham o no, por ejemplo. Es John Bonham. Es más John Bonham o Kid Moon. Ah, pues es distinto, ¿no? O Ringo Starr. Bueno, no es Ringo Starr. No, Ringo no era ni el mejor baterista de los Beatles. ¿Y él lo dijo? No, lo dijo creo que Paul McCartney. Ah, sí. Hijos de su madre, pero bueno. Creo que es estar de mala leche con él, pero bueno. ¿Cómo se llama la banda de Gwen Stacy? The Mary Janes. Que, la verdad, honestamente, que golatra porque la vocalista es Mary Jane. Es como decir Bon Jovi, ¿no? Es como, exacto. Bon Jovi es una banda. O Marilyn Manson. Pero, pues, ¿de quién se acuerda de uno? Pues, del que se llama como la banda, ¿no? A ver, dime dos integrantes de Marilyn Manson. No, o sea, si te quedo mal. Ahí está el problema, ¿no? Es lo mismo acá, ¿no? Yo creo que Mary Jane decía, pues, que Mary Janes, ¿no? Porque, aparte, yo, hace que yo puse la lana, así que, pues, ya. Y tenían entre sus filas también a Gloria, ¿no? Una de las que también trabajan en el Daily Bugle, ¿no? Su versión como que más joven, más chava, sí. Todas son jovencitas, ¿no? O sea, hacen una banda, pues, de garage, básicamente. Exacto. Y, bueno, nada más rápidamente, ¿cómo se llama la canción que nos presentan en el cómic? Face the Tiger. You hit the jackpot, ¿no? Es buenísima. Aquí me encantó también que en pocas páginas te ponen toda la mitología que tienes que saber. Te dicen qué pasó con Peter. Jonah Jameson, ese será Jonah Jameson en todas las realidades. Aquí todo el rollo de padre e hija entre el Capitán Stacy y Gwen evidentemente es diferente. Y no te imaginas la interacción que pueden llegar a tener, ¿eh? Sí, porque aquí el Capitán Stacy está vivo. Que no saque nada de que se murió, ni mucho menos. Y no es como lo esperaría uno. No es el tío Ben para esta Gwen Stacy, ¿no? La verdad es que es un personaje muy distinto. También Daredevil. Aquí aparece Matt Murdock, que es bien diferente. Es más buena gente. Bueno, no, aquí no es buena gente. Aquí es un hijo de Uh-huh. Es buena gente en otro Spider-Verse, pero bueno. Sí, no, aquí es un desgraciado. Aquí es un abogado de la mafia. Básicamente sí. Y bueno, no vamos a contarles cómo está la historia, porque pues para que ustedes la lean, ustedes la conozcan. Pero algo que levantó mucho el tema fue el traje. El traje de Spider-Verse, de Spider-Gwen. Entonces, muchos dijeron que está esa nueva tendencia de moda entre las heroínas, ¿no? Está la Spider-Gwen, está la Batgirl de Burnside, y también está... Ahora está Spider-Woman, con, no sé cómo le podemos decir, el nuevo look de Spider-Woman. Que honestamente, a mí el traje de la Spider-Gwen se me hizo genial, me gustó muchísimo, pero sí está gritando cosplay. Cosplay. Y qué bueno, la verdad qué bueno. Qué bueno, porque es una forma también de acercar a otro tipo de público, ¿no? Miren, la verdad es que fue tan exitosa que ya están pensándolo como que sea personaje recurrente, ¿eh? De hecho, ya está programada la serie regular. Opacó gacho a todos los demás arañas, pero bueno. Sí, no, buenísima. Algo que también llamó mucha atención, sobre todo porque pues, de repente sigo grupos de ventas de cómics. Bueno, la gente se pelea por conseguir una copia de la primera versión, la primera impresión. Y les digo, aguanta un tantito, la primera o la segunda, es la historia lo que importa. No, no se clavan en la textura, como diría el buen Nightboy de Destripando. Un saludo a Destripando, el equipo secuencial. Pues me encantó eso de no se clavan en la textura. La verdad, tiene mucha razón. O sea, disfrútenlo, diviértanse. Y consíganla como puedan. Y sinceramente, o sea, si tanto les importa la portada, descarguen la portada. Ya la ponen en su teléfono o algo. Yo así la tengo. Rápido y fácil, pero buenísima historia esa. Y pues la siguiente de Spider-Verse es otra versión diferente de Edge of Spider-Verse. Otro Spider-Man. Que, pues, es el Mecha Spidey. ¿No? Que sí te pues no lo veías venir, ¿no? No, aquí sí no, para que vean, uno no veía este asunto. Es como que el Spider-Man japonés. Muy japonés. Está padre, ¿eh? Es un Spider-Man básicamente robótico. Sí, o sea, que tiene que su traje es como el de Iron Man o algo así. Y pues está como que muy a la pues, mitología japonesa, ¿no? O sea, de los mechas, de los trajes pues como si fuera un, ¿qué te gusta? Como un Battlesuit Gundam o una cosa así, ¿no? Digo, no es un robot gigante, pero es un traje como Iron Man, efectivamente. Sí, que tiene como que sus varias versiones. Tiene su moto araña. Pero la verdad es que está muy bien hecho, el arte muy bonito. La historia es algo creepy. La verdad es que la historia está densa. Sí. Dustin Weaver, ¿no? Es escritor y dibujante de... Bueno, de escritor, dibujante, colorista. Y hasta repartió el cómic, ¿no? En una de esas. Lo engrapó, lo fue a vender. La historia muy creepy, eso sí. Este Spider-Man, fíjate, algo que también están justificando aquí en dentro de Spider-Verse es que estos seres, los Inheritors, como que se alimentan de la esencia de las arañas. Pero puede ser como que en mayor o menor medida. A lo largo de la historia vemos hombres araña, o spider people, gente araña, que tal vez no llevan sangre radioactiva o sangre de araña, pero que están influenciados por la araña, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos los hace también parte del equipo, por llamarlo de alguna manera. Sí, exacto. Aquí, pues sí, sí tiene como que sangre araña, pero también mucho de su onda, pues es el gadget que trae puesto. ¿Sabes también en qué se parece como que es esta onda hacia como que al manga o al anime? Esa forma en que luego de repente las cosas se vuelven tan trágicas y se relacionan con los personajes que son los titulares, ¿no? Me viene mucho a la mente, por ejemplo, cosas como la serie de anime de Witchblade, que escalan mucho las cosas y que todo tiene que ver con el destino de un personaje. Es muy similar en ese sentido a este cómic de Spider-Man. Ok, no lo había visto de ese lado. Tienes razón. Y pues eso nos llevaría, digo, muy buen recomendable este también. Eso nos llevaría al Edge of Spider-Verse número 4, que creo que coincidimos, carnal. No, a mí no me encantó. No, se llama I Walk with a Spider. Como muy de cortes de cómic de horror cincuentero, ¿no? Así de antes de que llegara Frederick Bertram a quemar cómics, ¿no? Exacto, escrito por Clay McCloud Chapman, dibujado por Elia Bonetti. Pues aquí el asunto es que aquí no se llama Peter, aquí se llama... Ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, este araña, aquí es Aquí es un niño maltratado. Básicamente es eso, sí. Traumado, su tío, el tío Ted, lo abusa de él, lo golpea, lo maltrata, y crece con ese complejo. O sea, es todo lo que hubiera sido el Hombre Araña si hubiera crecido en un ambiente horrible, ¿no? Y también que tenga la mala suerte de que esta condenada araña que lo picó lo vuelve básicamente una araña. Es muy kafkiano, ¿no? Ándale, exacto, es muy la onda kafkiana de que se empieza a convertir en otra cosa, en una metamorfosis. Y es así como que se van mucho al horror, porque pues, al convertirse en un animal, empieza a comer animales, empieza a alimentarse de cosas vivas. Y obviamente pues va tomando venganza de las personas que abusaban de él. Sí, se pone muy creepy, muy de horror todo el tiempo. Flash Thompson, pobre cuate. Ay, si estás, vamos, Mary Jane. Peyton se llama el tipo. Peyton. No sé, digo, tiene sus posibilidades. No se me hace una mala historia, es original si quieren. Mi favorita no es, eso sí, ¿eh? Sí, como que sí entiendo la idea de mostrar un universo donde todo pudo haber salido mal. Está padre, está interesante, pero quizá abusaron demasiado del recurso, ¿no? Parte de lo que hace también, desde mi punto de vista, tan interesante el Hombre Araña, es como que esa capacidad de sobreponerse a la bronca, ¿no? Y aquí si hay algo que este tipo no puede hacer, esta versión del Hombre Araña es sobreponerse, o sea, se deja consumir completamente por su lado arácnido, ¿no? Ah, mira, es también una buena lectura, el Spider-Man que se dejó vencer. Y eso se va mucho como que de esa teoría de qué es la crianza o la o los genes, ¿no? Parece que aquí pues es la crianza, o sea, ese vivir en un ambiente tan tan sórdido donde pues era maltratado, donde no tuvo ese elemento que le ayudara a soportar el bullying en la escuela, dejó que el monstruo lo consumiera, ¿no? Sí. Tiene sus puntos interesantes, pero no es mi favorito. Sí, la siguiente es, sí, fue una gran sorpresa, porque para empezar representa el regreso a escribir cómics después de un tiempo de no hacerlo, de un autor que ya es conocido es conocido en todo el mundo, porque pues es además de autor, pues es famosísimo como músico, pero además ya es conocido en México como escritor de cómics, que es Gerard Way. Que Gerard Way es el líder vocalista de la banda que se llama My Chemical Romance, ¿no? Ah, tienes toda la razón, sí. Y que aquí en México está publicando Camite, por cierto. Están publicando Umbrella Academy, escrito por Gerard Way con arte de Gabriel Ba. Y vemos que, los que ya han tenido oportunidad de leer el cómic de Umbrella Academy, si no lo han hecho, háganlo, es bastante recomendable. Pues han visto que el señor sabe escribir cómics. Muchos teníamos dudas, y yo te soy honesto, cuando hace ya algunos años se anunció que él iba a escribir un cómic para Dark Horse, y pues que él iba a ser el responsable de los guiones y todo esto, pues yo sí tenía mis dudas, porque dije, pues es un músico que va a escribir cómics, que una neta, o sea, son como que dos medios muy diferentes, y aparte dije, no, pues como que de esta banda emo de My Chemical Romance, pues yo paso sin ver, ¿no? Yo me esperaba un cómic bien chillón y todo, no, es un cómic divertidísimo, y aquí, en este cómic de Edge of Spider-Verse, lo vuelve a hacer, ¿eh? Sí, aquí nos presenta Penny Parker, que es una niñita, como de qué será, unos 7, 8 años máximo. Máximo, exactamente. Y digamos que su papá era el anterior Spider-Man, uh-huh. Que tenía un traje, es muy curioso porque tiene sus poderes, pero gracias a, literalmente, que le está picando todo el tiempo una araña. Sí. No me acuerdo cómo le llaman a la arañita esa, pero bueno. Tiene un nombre ahí curioso. Y aparte de eso, digo, es como que una muy, también muy japonés, ¿no? Aparte de eso también necesita un traje mecánico. Sí, o sea, la araña pues es como Spider, pero escrito como con unas diagonales, ¿no? Spider, o no sé cómo lo podrías pronunciar, pero es una araña a final de cuentas, ¿no? Y aparte, digo, tiene su traje con el que pues sale en sus ratos a golpear criminales, bueno, a agrupar amenazas para la ciudad. Pero aquí es muy curioso porque quienes la están, pues entre comillas, criando y entre comillas dirigiendo ese tipo de cosas, pues son sus tíos, que son científicos aquí, pero bueno. Curiosísimo, que por cierto, si ves algunas páginas dices Evangelion, o sea, el traje, hay unas escenas en que parece que está saliendo el Eva 02, ¿no? Sí, no, y hay unos debrayes mentales también padrísimos. Aquí sale un Daredevil bastante pachón, que le ayuda bastante a Penny. Que por cierto, hablando de eso de Evangelion, hay una escena, yo no sé si tenemos que hablarlo, hay una escena donde literalmente va Daredevil a sacar a Penny Parker de la escuela, porque necesita su ayuda. Muy de cómic de Marvel, pero la escuela a la vez, y es 100% la famosa escuela japonesa, ¿no? O sea, muy de Evangelion, de que, oigan, pues necesitamos, oigan, chamaco, ustedes que son los pilotos de los Evas, pues vénganse, ¿no? Y hablando de pilotos de Evas, ¿quiénes creen que salen en un cameo? ¡Salen todos! Bueno, sí, todos, están todos. Falta uno. ¿No es cierto? Aquí está. No, ¿Shinji? Aquí está. ¿Dónde? ¿Shinji? ¿Velo? ¡Oh, shit! Están todos los pilotos de los Evas, que del Evangelio que nosotros conocimos. Está Shinji Kari, Asuka Langley Shoryu, Rei Ayanami y Kaoru. ¡Santo Dios! Bueno, para ser exacto, sí, nos faltó por ahí un piloto que nada más, bueno, no le hizo muy bien. No les spoilamos eso, pero digamos que sí cuenta como piloto, ok. ¿Algún día lo haríamos de Evangelion? Pero hay que ver la nueva. La nueva, ¿verdad? Sí. Hay que ver la nueva y podremos hacer una comparación a lo mejor la anterior con la nueva, no sé. ¿Podemos sí, hacer? 24 capítulos de Awesomeness y 2 capítulos de ya vamos a tirar toda la basura, ¿no? Y quién sabe cómo está la nueva, dicen que está muy buena. Ok, bien. Pues digo, otro de esos compromisos ya para este año, ¿no? ¿Que no ¿De esos que no cumplimos? Sí hemos cumplido. Algunos sí. Ok. Maravilloso este cómic, se me hizo muy ingeniosa la idea de construir una nueva Spider-Woman, Spider-Man, porque es para toda la gente es un... de nombre araña. Spider-Kid, efectivamente. Y como que nos dio la oportunidad de ver diferentes versiones de el nombre araña por diferentes autores. Creo que ese es el gran valor de Edge of Spider-Verse, ¿no? Hay que decirlo, sale el puerco araña, sale el mono araña. Y cuando el mono araña. Cuando se conocen esos dos, es buenísimo. Si tú eres un puerco y tú eres un mono. Es así como que, oigan, ya lo vi todo. Hay un puerco araña. Me lo dice el que es un chango, ¿no? Sí. Hay un gato araña. Hay un gato araña. No dura mucho, pero está el gato araña. ¿Está la araña, el de los cuatro brazos? Sí, de hecho, hay como que un par de hechos que salió mal que el querer quitarse los poderes y pues ahí ahora hay varios con varios brazos, ni modo. Por ahí volvemos a ver a Ben Reilly. En alguna realidad donde Ben Reilly, el clon original... El clan original, Resultó ser el que se quedó, no como en la saga del clon que pues, leímos y que conocimos por muchos años, y lo volvemos a ver. Y algo que me encantó es que, mira, al mismo tiempo que Otto Octavius estaba juntando su equipo, había alguien más que lo estaba haciendo también, que fue un hombre araña, que es miembro de los Captain Britain Corps. Tenía que pasar en algún momento, ¿eh? En algún momento un hombre araña tenía que ser de los Captain Britain. Ah, está un hombre araña también, el que se quedó con el poder cósmico. Que es muy curioso. En algún momento, sí, Peter Parker tenía el poder cósmico fenomenal y todo. Ya después se lo quitó. Pero aquí se lo quedó y tiene el poder de un condenado dios. Básicamente es un dios. Eso se publicó aquí en Novedades, fíjate. ¿Tanto tiene? Ya tiene ratito, efectivamente. Ya me siento viejo. Hubo, no sé si lo lleguen a usar, no sé si todavía hay oportunidad de meter la historia, o hay una realidad donde tuvo el poder del Fénix. Ah, ok, eso estaría padre también, ¿eh? Bueno, de hecho fue en este universo, en el 616, pero estaría padre una realidad donde se quedó con ese poder. Sí, a ver, o sea, oye, eres el maldito Fénix, algo puedes hacer. Spider-Fénix, pero bueno. No sé, ha sido, no les queremos pulear más de la historia... Pero hay tantas cosas tan padres, tan momentos tan divertidos entre los personajes. Con decirles, hay un Spider-Punk. Spider-Punk, sí, cierto. Y ese cuate es genial, ¿eh? Es la mera onda. Hay un momento, hay una serie que es Spider-Verse tal cual, que son dos numeritos, que hay por ahí un crossover entre Miles Morales, el Ultimate Spider-Man, Ultimate Meme Penguin. Qué mala onda te viste, pero bueno. Perdón, es que siempre lo he dicho así, pero bueno. Está también el Spider-Man, Ultimate Spider-Man de las caricaturas, de la serie animada que está saliendo ahorita en televisión. Sí, ok. Y el Spider-Man de los 60's. ¡Hijo! Es divertidísimo y lo que le sigue esa historia. Es una genialidad porque toman... todos los elementos que hacen característico a esa versión de Spider-Man y los hacen convivir hasta gráficamente. Sí, o sea, Miles Morales se ve como el Spider-Man que uno conoce, que es el Ultimate Spider-Man. El Ultimate Spider-Man de la serie animada actual está dibujado e ilustrado con esas tonalidades como de caricatura, y el Spider-Man de los 60s tiene las mismas pastas feas de color que tenían en esos años. Nada más le falta hacer memes igual que en internet, pero bueno. Hay una escena muy padre en la que están los tres Spider-Man o sea, de espaldas. Se ven los símbolos de cada araña y cómo varían. ¡No, hombre! ¡Genial! Y bueno, aparecen los villanos clásicos, el Duende Verde, pues con, o sea, mal dibujado, con la ciudad de Nueva York, que pues se ve como que, oye, es el mismo edificio que vimos hace rato, sí, es el mismo. No, güey, caray. Fíjate, o sea, tan disímbolos sus estilos y todo, y queda tan bien, es muy curioso, ¿eh? Curiosísimo. Hay otra historia por ahí, que no sé si ya la leíste, donde Morlun visita el universo de la tira cómica. No, ese sí no ha llegado, ¿eh? Y es el único universo que no se... que deja en paz. Ah, es un poco que porque no tiene poder ahí o algo así. No te lo spoileo, pero lo deja en paz. Deja en paz ese universo. Y mira, yo la lectura que lo hice, o sea, tratan de justificarlo dentro de la historia, pero también la están dejando en paz porque es el universo con el cual no se pueden meter mucho, porque es la tira sindicalizada. Ah, ok. Y aparte es la que, hasta la fecha, escribe Stan Lee. No, con eso sí, no. Nada. Con eso no te metes. Esa, para más señales, esa tira cómica la pueden leer todas las semanas en el Comic Shop News. Ahí sale. Es divertida, ya está eso. Y sale en periódicos, o sale en periódicos de Estados Unidos. No sé si en México en algún periódico la están traduciendo, no lo sé. Pero en Estados Unidos salen muchos periódicos, y está la tira cómica del Hombre Araña, que no sé si ya está recopilada en algún lado, pero a la fecha la escribe Stan Lee y la dibuja Larry Lieber, que es su hermano. Sí, yo creo que por eso no se meten con eso. Exactamente. Y pues básicamente eso es Spider-Verse, está comenzando en México, hay por ahí ya, al momento que estamos grabando esto, spoilers de cómo termina, más o menos por dónde va a terminar la serie. No sabemos exactamente qué va a pasar. Lo que sí es un hecho es que destaparon la caja de Pandora. Y ahora va a ser muy difícil que los fans dejen de ver la oportunidad de tener a diferentes hombres araña solo por el hecho de hacerlo divertido, ¿no? Sí, o sea, si ya tienen un elemento tan divertido como es que, oye, hay un montón de arañas y todos están medio loquitos, pues oye, vamos a explotarlo. Quitarle ese gusto a los fans va a ser muy difícil. Tan es así que yo creo que ni deberían hacerlo. Que sepas que Peter Parker tiene la capacidad de repente de comunicarse con el Spider-Man 2099, el Spider-Man Noir, ¿por qué no? Sí, exacto, o sea, que por ahí tengas de repente, no sé, algún anual o uno de esos números anuales que salen cada mes, en donde, no sé, visita a sus otros yo, algo así, no sé, sería divertidísimo. Ah, eso sí, ¿sabes qué? ¿Cuál estuvo bien triste de las historias por ahí? Hay una parte donde se hace un homenaje, de alguna manera, a Spider-Man and His Amazing Friends, pero está tristito. Ok. Ya lo verás por ahí cuando lo llegues a él. Ok, muy bien. La serie regular de Amazing Spider-Man en la que corre la historia principal, que coincido contigo, no sé en qué momento decidieron que ese era el inicio formal, pues todo desde los primeros tie-ins o desde el Superior Spider-Man 32, ya para mí está corriendo ahí la serie, es dibujada por Oliver Coipel. Uh-huh. Sí, hace rato no teníamos noticias del buen Coipel, muy buena, es un muy buen dibujo. No me lo hubiera imaginado dibujando Spider-Man, o sea, como dibujante regular del Hombre Araña. Pero qué bueno, la verdad es que es bastante bueno el chavo. Lo que hizo en Thor a mí me encantó. Y le dio su descansito a Humberto, que Humberto regresará una vez terminado Spider-Verse, seguirá dibujando el Hombre Araña. Sí, claro, tampoco son superhumanos, ¿eh? O sea. Ah, también no podemos dejar de mencionar, y un saludo y una felicitación a nuestro buen amigo Spike Valentine, porque oficialmente se ha convertido en el primer escritor mexicano en escribir para Marvel y en escribir una historia en un cómic del Hombre Araña. Así de fácil. Que todavía no sale, ¿verdad? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Ah, ahora en lo que estamos hablando, ya lo pueden encontrar. Y de hecho, el buen Spike va a estar haciendo una firma de autógrafos. Se veía venir en algún momento. Entonces, pues un gustazo. Qué bueno, me da mucho gusto. Es una historia que tiene muchos primeros. O sea, tiene muchos first en la historia. Uno, es la primera vez que un mexicano escribe un cómic en el Hombre Araña. Dos, es la primera vez que Marvel edita una historia del Hombre Araña en español. Marvel USA. Es la primera vez que para leer esa historia, si no sabes español, vas a usar una aplicación para que te vaya traduciendo simultáneamente los textos. Está súper raro, pero bueno. Y es la primera vez que tenemos un Spider-Man mexicano. Es un Spider-Man mexicano tal cual. Ok. De verdad tengo que conseguir el número, ¿eh? El único pretito en el arroz, y nos lo hizo saber uno de los escuchas del programa, que no, le agradecemos mucho el dato, que no tengo ahorita el nombre a la mano, mil disculpas, es que se equivocaron con el... Ahora sí que fue un Marvel fail, no Marvel Comics fail, sino de Televisa, sino un Marvel fail. Se equivocaron con el apellido del dibujante. De Francisco Herrera le pusieron Francisco Herrara. Bueno. Bueno, ¿qué te digo? Ahí se les fue. Qué lástima, pretito en el arroz. Pero de veras que es paradójico, ¿no? Ahora fue la original quien se equivocó, pero en fin. Sí, obviamente imagino que ese número lo va a traer Televisa, por supuesto. Esperemos que ellos sí lo corrijan. Esa letrita, ¿no? ¿O sabes qué? Que no lo hagan. Total. No, o sea, exacto. Si ya la regaron los de Marvel USA, ahora lo hacemos también, que así se queda. Ahora, ojalá que no quieran traducir lo que está en español, o que no lo quieran adaptar. Nah, ya sería demasiado, ¿no? Aparte es español de México. ¡Me canso! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero en fin, no. Felicidades a Spike, ¿eh? Felicidades realmente. Y eso refuerza una vez más la idea de que el Hombre Araña, si bien es un personaje americano, creado en Estados Unidos, creado por un estadounidense que es Stan Lee, es quizá uno de los personajes más relacionados y más amados por el público mexicano, ¿eh? Sí, de verdad que sí, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que ni Batman. Porque aquí tuvimos las caricaturas y todo el mundo se muela. Sí, efectivamente. Pues, ¿recomendarías seguir Spider-Verse, carnal? Sí, pero ahí les va la recomendación una vez que acabe. O como lo está editando, o como lo piensa editar Televisa, que es ordenadito. Sí. Porque eso de ir a conseguirse los números, como Dios a uno le dé a entender en las tiendas de cómics, ¡ay, es una bronca! Con todo el que te ponen un bonito checklist, pero dices, ¿cuál era? ¿Era este o el otro? O sea, sí, hay que sacar el teléfono y ves tu checklist y dices, ah, bueno, pues más. Pero miren, si lo va a editar bonito y pachón Televisa, pues por ahí, ¿no? Uh-huh. Y si tiene algún otro modo de conseguirlo también en orden, es que de veras es eso, es nada más, consíguenselo en orden. Ahora, si lo van a estar leyendo semanal, adelante, yo les recomendaría, sí, váyanselo leyendo, pero una vez que esté completo, échense una leidita así de pe a pa. Se los juro, no van a querer soltar la condenada saga, ¿eh? Yo creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? Que ya completo ya es otra experiencia de lectura. Uh-huh. Porque así que salteadita, no sé, se te pueden olvidar dos o tres cosas. Sí, de repente como que le puedes perder el hilo. Llega un punto en la historia, no se los vamos a spoilear, en la que ahora sí que tiene que formar equipos y cada quien agarra para un lado, porque pues digamos que la historia así los llevó. Y dio el pretexto para que se lanzará el cómic de Spider-Woman, el famosísimo cómic de Spider-Woman con el Manara Gate. O la otra portada fea, que es de Greg Land, pero bueno. Que por cierto, es el gran pretito de ese cómic, ¿no? Que nomás es el arte, el signo de comillas, arte, signo de comillas, de Greg Land, ¿no? Sí, pero los equipos de araña están padres. En ese cómic en particular está muy padre porque se van Jessica Drew, a Spider-Woman, y se va Silk. Y se va otra... Bueno, llega por ahí otras arañas. Y el chiste es que se quedan puras mujeres araña. La verdad es que la interacción está muy padre. También donde está el equipo Xerox, ¿no? El equipo Xerox, las copias. Se van los clones. Se llama, ¿qué? Scarlet Spiders. O sea, todos son Scarlet Spiders de alguna manera u otra, ¿no? Está por ahí Kane. Está, pues, Ben Reilly de otra realidad. Y Jessica Drew de otra realidad, que es un clon de Peter Parker, que es de la última de Spider-Man. O sea, básicamente es el equipo Xerox, ¿no? Sí, la pura copia de Spider-Man allá. Entonces, también muy padre. Y tiene una misión importantísima. Eso es lo que también lo hace muy interesante. Tiene una razón de ser de por qué de cada cómic. De repente, fíjate que lo malo de estos cómics que nacen a partir de un evento es que después ya no se sustentan tanto. Hay sus excepciones, como por ejemplo el cómic de Journey to Mystery con Loki. Se sostuvo muy bien cuando terminó Fear Itself. Ojalá que en este caso Spider-Woman, y yo creo que por ahí viene también mucho todo el cambio de traje, etcétera, ojalá que se sostenga bien el cómic. Yo creo que el título de Spider-Woman va a jalar mucho por el tema que está muy de moda, pero ojalá que los escritores tengan la visión de aprovechar bien el personaje y crear un universo bastante padre con Spider-Woman, ¿no? Yo creo que sí, la verdad yo creo que sí, por ese lado no me preocuparía tanto, pero pues bueno, ahí está Spider-Verse, está divertido, un evento de Marvel que de veras no dices, ay, a ver qué hora se acaba, para que sigan los cómics normales, no, aquí no, la verdad que está padre. Hasta quieres más, exacto. Y pues sí, pues qué te digo, carnal, pues es un gusto estar de nuevo al aire, ¿no?, con el café comiquero. Aquí anda, aquí seguimos, ¿qué lo diría? Y pues gracias por su paciencia, gracias por estarnos escuchando. Y pues, ¿qué te puedo decir más que universo de hombres arañas, pues sí que es un universo extraño. Ya, y así le vamos a mantener con puercos araña, monos araña, güens araña, no, hombre. Y pues bueno, no queda más que decirles gracias. Totales. Hasta la próxima.